Bueno, y Israel Rueda, que es de Lérida. Ante todo quiero deciros que siento mucho no haber podido ir a Barcelona en los días que habéis estado. Bueno, confío en Dios que en otra ocasión podré veros y conoceros personalmente. Amén. En todo este tiempo que he tardado en escribiros, he tenido oportunidad de leer los artículos que me enviasteis. Y puedo decir que son realmente buenos, pero esta es mi opinión. Ojalá a quien van dirigidos les parezca igual que a mí. Creo que habríamos ganado algo, ¿no? Comprendo las reacciones de Joan Soler, un protestante de Sabadell. Es seguro que debe ser joven. Las congregaciones protestantes no tienen fama de que sus miembros sean muy estudiosos en ninguna rama. Así que repiten lo que oyen de sus pastores y dirigentes, pero no suelen tener una opinión propia. Tampoco les dejan. Y cuando lo haces por tu cuenta, pues eres un estorbo, y hay que eliminar los estorbos. Hace unos años estuve en una conferencia pastoral y se debatieron muchos temas. Entre algunos de ellos, un pastor se levantó diciendo: ¿qué haremos con nuestros miembros que salen del seminario? Si les dejamos un poco, nos quitarán el puesto a nosotros. Otro de los que estaban allí le respondió: hermano, si te sientes sobrante, deja paso a los que sí quieren servir. Ni qué deciros la que se formó. Así es como piensan los ministros, Miguel. Sé que estas reacciones no te extrañan, pero así están las cosas. Las congregaciones denominadas cristianas no son mejores que el catolicismo romano. Como dijo San Pablo a los corintios: habiendo comenzado por el Espíritu, ¿terminaréis ahora en la carne? Si quieres, puedes enviarme la dirección de este joven, Joan Soler. Quizás, si sabe que pertenece a una congregación protestante, piense que pueda ayudarle más. Lo dejo en tu criterio. Bueno, saludos y gracias, Rueda. ¿Te ha dado la dirección? No, yo le daré a él, de Joan Soler. Y teniendo en cuenta que este era casi pastor ya, mira la forma en que habla ahora, y era casi un pastor protestante. ¿Y qué nada va a decir? José, esta carta que dices... No, esto es una carta que le escribí al Campoy del más allá. De Leído, ¿podemos leer esto? Y su amén, Jaume. Un paniquetis, con su alón, Toni, que la voz cantante, Toni. La. La. Paniquen, porque al lado hay toros, ¿eh? Sí. La sociedad debe despertar de la borrachera tecnológica actual. Ramón Paniquen reflexionó sobre ciencia mística y arte en el centro Colendix. El filósofo y teólogo Raymond Paniquen, no confundir con Salvador, pronunció ayer en el Centre Corendim una conferencia bajo el título Tensió y corporalidad entre ciencia mística y arte a la cultura actual, en la que abordó la falta de espiritualidad de la sociedad contemporánea. El doctor Paniquen, gran estudioso y conocedor de la cultura y filosofía oriental, especialmente de la India, quiso manifestarse prudente ante el auge que éstas han experimentado en esta década. Para él, las culturas son como árboles y por ello no se pueden trasplantar sin las condiciones oportunas, ya que hacerlo de esta manera resulta artificial. Paniquen opina que se ha producido una mutua fecundación entre culturas. Cada una ha de aprender lo bueno de la otra y así enriquecerse conjuntamente. La búsqueda de estas culturas orientales es debida a la necesidad de espiritualidad que tiene Occidente, espiritualidad que el cristianismo, aunque posee, no da, matizó. Preguntado sobre Veritas Splendor, última encíclica de Juan Pablo II, manifestó que aunque no la había estudiado en profundidad, sí había notado que el ambiente en Roma no era muy favorable, no era muy favorable. Para él, lo más importante de la citada encíclica es la crítica a la modernidad que contiene entre líneas. Según Raymond Paniquen, si se pretende acabar con la modernidad, sería necesario desarmar el estado de la cultura actual. Cada uno a su nivel debe profundizar en el sentido de la existencia humana. En una clara referencia a la escala de valores que se maneja desde la ideología que ensalza y justifica el libre mercado, el doctor sentenció: debemos despertar de la borrachera tecnológica en la que nos encontramos. Aseguró que no se trata de hacerse ricos, sino de vivir bien con uno mismo. La tecnocracia no permite la vida humana. Es necesario que las personas vuelvan a tener curiosidad y paciencia. Solo así volverán a recuperar la espiritualidad. Todo ello porque la vida está en nuestras manos. Sin vida espiritual no se puede vivir vida humana. Bien. Vieron el mes, pues, Gigi. Esta carta de José. ¿No te digo lo de él? Sí, pero... ¿Qué modelo es? Un poco la de dos folios. Modelo. Y esto, pero... ¿Se consumó él? Esto es personal que le escribía él, que después, con respecto al dibujo, que después le llamó a Jaime y le comentó que a lo mejor se publicaba, en fin. ¿Pero qué? No, esto era para ti, para que le echaras una ojeada, ¿no? Ah, veido, la dejamos. Le digo, veme, ¿qué mensaje es? Una mujer que tenga la voz cantante, una mujer. Venga, una mujer, vean la mano al aire, así tiene la voz. Una mujer, no está designada. No. La iglesia católica es protestante. Cristo dice por boca del Oviedo carpintero Jesús de Nazaret: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Son los dos principales mandamientos de Dios. Y añade, no hay otro mandamiento mayor que esto. Marcos 2:38-32. Ahora bien, Jesús de Nazaret, con sus predicaciones, su mensaje o evangelio, seguro que fue para los sacerdotes de Israel la religión judaica dominante. La religión judaica dominante, sencillamente un hereje. Pero todos los cristianos del mundo están de acuerdo en que Jesús de Nazaret no era un hereje, era el portador de la verdad de Dios. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, estamos de acuerdo en que los sacerdotes de la religión de Moisés fueron y son herejes de Dios. Y el llamado cristianismo católico y protestante son herejes referente a las sencillas enseñanzas de Cristo, ya que unos y otros dejan a un lado uno de los dos principales mandamientos de Dios: ama a tu prójimo como a ti mismo, ya que permiten en su organización religiosa ricos y pobres, explotados y explotadores, o sea, unos creyentes que se hacen ricos a costa del trabajo de otros creyentes, pisoteando así el mandamiento de amar al prójimo, y se burlan de Dios y del prójimo. Y claro está que el cristianismo de Cristo, nosotros como iglesia pobre, podemos decir con propiedad que el catolicismo y el protestantismo son una herejía referente a Cristo. Pero los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre debemos estar alerta y no caer también en la herejía de olvidar el primero de los mandamientos de Dios: ama a Dios sobre todas las cosas, y convertir nuestro cristianismo en algo así, una idea social, política, etcétera, dejando que vaya disminuyendo lo espiritual. El cristianismo es vivir en y con Cristo. Es una vida espiritual, la oración, meditación, etc. Son cosas indispensables para una verdadera unión con Dios. Y de esta forma, los dos principales mandamientos de Dios son los dos juntos como una gran roca, o sea, Cristo, donde se asienta el cristianismo. Y puede decir que es apóstol de Cristo, sacerdote de Dios, porque vive la experiencia espiritual y no es hereje de las cosas de Dios. Este cristianismo vive la vida sin ensuciarla. Este cristiano vive la vida sin ensuciarla. Y al no ser hereje, vive muy tranquilo y no le interesa la opinión de los sacerdotes de las organizaciones religiosas, se llamen como se llamen, ya que es un fiel creyente de la única y verdadera religión universal de Dios. Este es el Evangelio de Cristo, es el gran mensaje de Dios a toda la humanidad, y que nosotros como iglesia pobre estamos dando a conocer en nuestra vida diaria, practicando y predicando el sencillo mensaje de Cristo. Aconsejamos al catolicismo, protestantismo, etcétera, que si quieren ser de verdad cristianos, acudan a Cristo, y claro está, no sean herejes de las cosas de Dios. Por tanto, el catolicismo, protestantismo, etcétera, como a las demás religiones del mundo, les damos un consejo más: que tengan muy presente las palabras de Cristo: no se puede servir a Dios y al dinero. Ánimos amigos, y apartaros de toda herejía. Así sea, Cayetano Martí, octubre del 93. Bien. Ahora. No. Ya ve que siempre tengo que resumir la cosa, pero yo creo que está la idea bastante clara sobre esto de herejía. Según veo en los diccionarios, herejía es apartarse de una idea, un dogma, una creencia de una religión determinada. Dejas aquello, te vas a otra parte, dentro de la misma religión, piensas de forma diferente y ya eres un hereje. Y me doy cuenta que a través de la historia humana, pues, podríamos decir que todos se tiran la pelota, es como un partido de fútbol esto. Tú eres hereje, y después resulta que todos juntos son herejes de Dios. Esta es la herejía que más tiene que llamarnos la atención, no la herejía tonta de que Tomeo ha dicho que tenemos que comulgar así o asá, y cuando comulguemos tenemos que levantar un brazo. Pues yo no lo creo, soy hereje ya de lo que ha dicho también. Y así pasan los años, pasan los siglos, con estas tonterías de las herejías humanas y de ¿qué es esto? Y olvidándose de lo más importante. Millones y millones de seres humanos en todas las religiones procuran no ser herejes de su religión, y son herejes de Dios. ¿Cómo es lo que digo allí? ¡Caramba! Si este creyente de una religión determinada se hace rico a costa de otro creyente de la misma religión, esto sí que es una auténtica herejía. Pero contra Dios, no contra la organización que todo lo tapa y todo lo arregla y sí, está salvado y dame dinero y te irás al cielo y ya está. Pero, venga, vosotros. A ver si hay alguna mujer que sea más valiente que los hombres. María, o la otra María, o las otras Marías, no sé cuántas Marías hay. Sugeriéndote todo el mundo hereje. ¿Hereje de verdad, no? Pasar de toda idea. Lo que veo en el diccionario de herejía es esto, ¿no? Te apartas de aquello que te dicen, tienes que creer esto. Después ya cambias, no lo crees y eres un hereje. O si dejas la religión, peor, más hereje. ¿Cuánta gente no habrá muerto por ideas, tanto políticas, religiosas? ¿Y qué son ideas? Una herejía para los demás, porque si eres libre hasta cierto punto para hacer lo que tú quieras, ¿por qué no puedes pensar? ¿Cómo quieres pensar? Yo pienso que es muy fuerte la palabra esta de hereje de Dios. No hereje de una religión, porque es muy fácil que más que menos en algún punto es hereje de la religión católica o de otras religiones, porque el Papa diga lo que quiera, pero después la gente hace lo que le conviene realmente, no hace... O sea, hereje de las religiones es muy fácil serlo, pero lo duro y lo, digamos, que tendría que ser inconcebible es ser hereje de Dios, hereje de la palabra de Dios. Y vemos que realmente pasa, porque toda la gente que se aparta de la vida, de lo que es realmente el sentido de la vida, y tira hacia sus propios intereses, fastidiando a quien sea, toda esta gente es hereje de Dios, aunque no lo diga No digan de palabras creo en Dios o no creo en Dios y Dios me va bien o no me va bien, sino que estos mandamientos fundamentales, ¿no? O sea, lo que dijo Clara San Martín la semana pasada, ¿no? ¿Eh? Y Dios cree en el Papa. Ese sí que es un buen hereje. ¿Y quién le dice eso? Al revés, tío. ¿Quién le dice hereje al Papa y a los papas y a las religiones? ¿Quién les dice hereje? Porque creo que sería buena hora ya decirles herejes. Porque son ellos los que siempre están diciendo herejes y herejes. Y la gente como pasa de ellos, pero ellos dan. Como dice, quien las dan las toma, ¿no? O sea, quien calla otorga. Otorga al que siempre habla. En el momento en que se habla, entonces ya dejan de otorgar estos señores. Entonces es también decirles a ellos herejes y punto. Puñetas. De Dios. Claro. En vez de entretenerse en herejías religiosas y cosas de esas. Que de acuerdo con la definición del diccionario y el mensaje que termina más o menos es decir, cuidado con las herejías, yo creo que lo que se tendría que hacer es promocionar la herejía, o sea, herejes, bienvenidos, en cuanto significa precisamente apartarse de algo dogmático establecido, de creencias y tal, y por esto sería al revés, es decir, ánimo y hacia la herejía. Es que desde luego la palabra hereje, no, el momento que cogió la religión puesta, es lo que sustituyó al hombre libre. Está bien claro. El hombre libre se convirtió en un hereje. Está claro, porque era la religión imperante. Es que gracias a esto hemos llegado a la poca verdad que hay, hemos llegado a esto, porque todo es una cadena que se pierde en el tiempo. No es Moisés ni es Jehová. Ya los seguidores de Moisés ya son herejes en relación a Jehová. Uh-huh. Y antes hay monoteísmo, tampoco se inventó en Moisés. Entonces, claro, después Jesús, la Iglesia Católica, hereje en relación a quién, a Jesús. O sea, pero son ellos. Es decir, que ha funcionado gracias a herejes. Gracias a herejes ha llegado un poco de luz. Energía humana. Ahí yo tengo una duda que no es nada importante, pero sí que a lo mejor esto del primer mandamiento, amar a Dios, yo no sé si se tendría que cambiar y ser el primero amar al prójimo, porque si amas al prójimo es imposible que no ames a Dios. En cambio, amando a Dios desde el punto de vista teológico, queda el prójimo muy al margen. Es decir, amar al prójimo incluye amar a Dios. Amar a Dios no desde un punto de vista religioso. No, porque precisamente por amor a Dios se pueden hacer guerras. Entonces es claro que no, a ver si me entiendes. Por amor al prójimo no se pueden hacer, ¿verdad? Entonces, ahí está. Que una cosa incluye la otra, pero la primera no incluye la segunda. Claro, pero por la presunción que se tiene de Dios. Claro, cuando ya se entiende que claro. Dios es todo, no incluye. Claro, nosotros lo hablamos, pero para las religiones no. Dios es como si fuese un ser superior aparte de los seres, ¿no? Y es que ahí puedes amar a Dios y yo estoy de acuerdo con el hombre. Y tanto, es que además en la Torá, es decir, Dios dice de un sacrificio, pues venga, sacrificio humano. Entonces no, si amas al prójimo, bueno, ya tendremos que tener alerta a decir, a ver, ¿y Dios qué dice? Porque tiene que coincidir con amar al prójimo primero. Esto pienso que es un fallo, sobre todo de la, digamos, de la casta sacerdotal. Claro. Precisamente los sacerdotes de todas las religiones es el gran fallo. Claro, porque ellos han justificado su amor a Dios y han dejado al prójimo ahí abajo, alienado y bastante en plan secundario. Ahora, en ese sentido, que digamos, en el mensaje se llama la atención precisamente a nosotros, a la iglesia pobre, de que no solo es el amor al prójimo, sino que también no dejemos de lado ese amor a Dios. Eso nos toca a todos. Por no caer en esta línea política que ya son varias cartas que he recibido de la península de personas que me dicen, pero Caetano, esto de ricos y pobres y todo esto, esto me suena mucho a un sindicato obrero, y ahí es el gran peligro. Bueno. Por esto yo digo a ti, cuidado, no caer nosotros en esta herejía y convertir esto en un sindicato, en un grupo de obreros, y que todo esto está bien, pero sin la espiritualidad, ¿qué pasa? Seremos un partido más político. ¿Eh? ¿Qué es lo que pasó con Jesús? Que muchos entendían esto, la cosa humana, física. Perdón, que ya está, ya lo da. Venga, venga, tenemos que pegar un golpe, ya. Y había gente ahí con Jesús, y venga, a ver si sacamos a los romanos fuera y a los ricos los echamos todos a la basura. Pero esto, a través de la historia humana, se ha hecho. ¿Cuántas revoluciones? La misma de Francia, con la dichosa señora guillotina, que... ¿Y qué adelantaron? Nada. Siguen con las mismas. ¿Qué son estas... estas herejías que digo aquí, de cuidado, cuidado, cuidado? Porque cuando yo trabajaba, caramba, tanto en el taller como en las obras, yeseros y albañiles, y si el Mallorca, y si el Barça, y si el Madrid, y si pum, y si pam. Y cuando había la fuerza tan bastante fuerte este de Inca, de Constancia y Atlético Baleares, y bueno, la lucha que tenían aquellos tipos. Pero yo les decía, ¿no os dais cuenta? ¿Qué pasan los días? Y el fútbol ha quedado a un lado. Y os enfrentáis los dos. Y llegaba el momento que no se hablaban. Se habían ofendido. Y estaban una semana, dos, y allí no se hablaban. Trabajando juntos. Había quedado... el fútbol a un lado. Ya vemos aquí la herejía del deporte. Después ya se enfrentaban aquellos. ¿Y el deporte dónde quedaba? Ya vemos que las religiones, los partidos políticos, y caramba, en España mismo, desde estas elecciones que han pasado 100 días, que Felipe salió por la tele ayer, y si tú tienes la mentira, y si yo tengo la razón, y si tú no vas bien, y si tú, y si tal, y se tira la pelota, y todo, pero nosotros estamos siguiendo ahí, aguantando, y los ricos son ricos, los pobres son pobres, y si no tienes que comer, muérete de hambre, y ya te arreglarás. ¿Y aquellos que viven bien y después se tiran la pelota y hacen el juego, la comedia? Y seguro que también encontraremos tipos de estos que tratan de ofenderse de una forma particular, porque yo no soy del partido de María y María no es de mi partido, pero a caramba, esta María me ha ofendido, voy a ponerla no al partido de María sino a María. ¿Cómo se dice esto? Estas rencillas personales y todo, ¿y qué pasa aquí? Mientras el pueblo aguanta. Ya hemos visto esta carta ¿ya ves? ¿Qué pasa con el que pasó? Y esto, la lucha entre ellos. Después a la gente, ¿qué? Conviértete a Cristo, sigue a Cristo. ¡Miau! Ni a Cristo, pardoneros. Si van a lo suyo. Ya. Venga. Decid cosas vosotros. Meñetes. Sherlock and Gary. La canción, esta canción de Sherlock and Gary. Sherlock and Gary. No. Además, este, el Rueda, a veces cuando nos escribe se dice, hijitos. Sí. Y dos hijitos, hermanitos, venga, hijitos. Pero no, primo. Hombre, hay algunos hermanotes y algunos hijotes. Este chico, yo ya somos hijotes, hermanotes, pero también hay mujeres hermanotas. Querido señor Gerto, pero si no tienes que trompearme este diccionario allí, bueno, se, se escapan las páginas, no, cógelo. Se escapan, si sí. Quieren ir. Este es blanco, así. Lo pones aquí muy, muy suave, muy así. Respétalo mucho y busca esto, herejía. Y yo no sabía que era con el chico. Sí, sí, sí, tú me que buscar en él. Yo escribía y después me veía aquí que hay con H. Hombre, sí, cosas de... Es que un hereje con H lo cuelgan. ¿Eh? Pero uno sin H no lo cuelgan. Hay, porque no existe, ¿no? Porque no existe, ¿no? Esto es una herejía sin H. No tiene una herejía. Todo lo que digan, todo lo que digan de herejía. Venga, vaya. Herejía. Herejía. Lejía, conejo. Error en materia de fe, sostenido con pertinacia. Opinión contra los principios ciertos de una ciencia. Palabra muy injuriosa. No hay más. Herejote, hereje. Herejote. Herejote. Herejote, herejota. Masculino y femenino aumentativo de hereje. O sea, si es muy, es muy, muy hereje. Muy hereje es herejote. Se ubica de flota sobre la idea. Sí, pero hereje, has dicho al principio. Ay, herejía, bueno, la herejía. Herejía. Error en materia de fe sostenido con pertinacia. O sea, es como el sostener algo, pues, por huevo. En materia de fe. Sí. Y la segunda también la siguiente. Y la segunda es opinión. Porque se contradice. Contra los principios ciertos de una ciencia. ¿Y qué ciencia es cierta? Claro. La matemática. La matemática. Esto ya es otra cosa. Pero solamente se puede decir entonces que la única religión es la matemática. Pero sí, era una... sí. Porque sí... Si contra la, dice la ciencia. Sí, opinión contra los principios ciertos de una ciencia. Hombre, la cosa cierta es que una piedra y otra piedra son dos piedras. Y tú digas que son tres. Si yo digo que son tres, es una herejía contra una verdad. Y si dices que son cinco, se es un herejote. Y si digo una tonelada, sí. Un super herejote, ¿no? Caetano, pero una cosa, serás un hereje contra la verdad, no contra ninguna persona. No, pero ahora claro. Ya está claro aquí lo que dice la ciencia, pero es otra verdad. Cosa. Pero aquí, en el momento en que se asume, en el momento en que se asume un grupo determinado de personas una verdad, eso sí que es una verdad. Porque es que ahí empieza la palabra, ¿no? Pero aquí pone una palabra. Error, muy importante. Error, muy importante. Claro. Por lo tanto, tendríamos que ver qué línea seguía el diccionario, sí. Qué ediciones, de qué año, etcétera, claro. Etcétera, porque pone error. O sea, se al equivocado error, error, ya puedes justificar lo que quieras. Mm. Es igual que ir año contra 2 y 2 son 4, a poner error. Entonces, del 36. Yo lo miraré, es la parte de la religión. Lo miraré en casa, sí, que tengo. Dice error. Sí, pone error, pero es que al decir error... La palabra mal. Ya está de más. Está puesta con mala fe. Exacto. Error. Exacto. Yo miraré la etimología. Está puesta con mala fe. Con mala fe, por lo claro. Tanto, si contra esta definición... Opinión nunca contraria. Puedes tener, nunca puedes tener razón contra esta definición, porque es un error. Siempre es un error. Siempre es un error. Siempre es error contra esta definición. Sí, o sea, esto, opinión... Yo lo miraré en casa. Opinión... Diccionario de etimología. Diferente. No, pero lo que dice Tomeu, busca la biblioteca pública o si tenéis algún diccionario, buscadlo. Este es del 36. Mira, si era un bueno con la Inquisición. Le salía caro. Le salía caro. Era un buen error decir que no. Hay que ver si esto es desde antes. ¿Cuándo fue? ¿En julio? ¿En junio? Sí, pero lanzamiento. Aquí solamente no tiene. Tenía que ser de Navidades, estoy diciendo. Ya había. Bueno, una oferta especial. Sí. Continente. No, la cosa está clara. O para mí siempre ha estado clara esto de, por esto he escrito este mensaje de la herejía, porque, caramba, sin ir más lejos, estas agrupaciones se he conocido en Palma, Iglesia Evangélica y Pentecostales y Adventistas y Católicos y Testigos de Jehová. Entonces todos son herejes para los otros. Entonces se pasa aquí. Es muy cómodo. Y después, todos son herejes para los demás, para aquellos. Después cobra bastante importancia aquí, por ejemplo, ¿no? Que pongamos las minorías esas, por ejemplo, ahora mismo hablando de los judíos, ¿no? Mismo. Sin saber la opinión, ni la inquietud, ni lo que sentían, ni lo que vivían, ni etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que conlleva la vida del ser humano, un ser humano, por ser judío, por ser XXX, ya es un hereje. ¿Me entiendes? ¿Qué clase de enfoque le dan? Por ser de una determinada, bueno, condición social, porque ya no se puede decir ideología, porque si un niño nace... Pero... Todo esto que veis aquí, estos libros y la cosa antigua y estas religiones antiguas y todo esto, y sobre todo el catolicismo en España, para que veáis dónde ha llegado todo esto. Pues yo era un muchacho y oía la palabra hereje. Y cuando empecé a oír la palabra protestante, pues mucha gente decía, ah, sí, un protestante, un hereje, pero, estos que decían, es un hereje, más o menos la cosa estaba bien, pero es que mucha gente me ha dicho a mí, personalmente, ah, protestante, sí, de estos que no creen en Dios, ya es peor que herejía. O sea, que aquella persona de buena fe, que le han enseñado, y el protestante, y en este caso el judío, el maometano, si estos que no creen en Dios. Hasta ahí podemos llegar, pero ya es un poco. A mí me pasó esto. Lo que han enseñado. Me pasó esto con mi abuela. Cuando le dije que había dejado el catolicismo para ser yo cristiana, yo sola, por mí misma. Ya no crees en Dios. Me decía, ah, tú no crees en Dios. No, yo soy cristiana, creo en Dios, creo en Cristo, todo esto, pero no creo en los católicos. Pero, no lo podía entender. Pero, esto que acabas de decir, si ahora lo unimos a lo que pudimos oír Magdalena y yo una vez en Soncotoné, en casa de su madre, por la noche, dice, bueno, mañana tengo que ir a comulgar. Es con mi suegra, la madre de Magdalena. Y estaré unas cuantas horas ahí en ayunas y tal. Tengo que ir a comulgar. Y tenía que ir a la iglesia de San Sebastián, allí en Palma. Y recuerdo que el hijo mayor, Francisco, y otros, Francisco, dice, venga, no hagáis comedia. Podéis comer algo, unas galletas, lo que sea, aunque sean media hora antes o un cuarto de hora antes de comulgar. Pues, podéis comer esto, porque el Papa ha dicho que sí, que puede hacerse así. Contestación de mi suegra. Dice, bueno, el Papa hará las cuentas en su casa, que yo las hago en las mías. ¿Qué pasa aquí? Ah, con que no crees en Dios ya, ¿eh? Ha dicho tu abuela. Y la otra dice, el Papa ya da las cuentas. Entonces, ¿qué pasa aquí? Y después yo veo, y creo que vosotros veréis la cosa clara, tu abuela y mi suegra, dos víctimas. Y en este caso podríamos... ¿Cuánto vos sabes de este comunista de Omar? Una contra de tantas. ¿El comunista de Omar? Sí, es el que dijo esta gente que engañada con esto del... ¿Qué era? Del doble, ¿eh? Dios Papa, ¿eh? Hay un hombre, pero es muy común, de raíz, ¿eh? Y yo le dije el otro día, ¿sabes una noticia? No es política, es de religión. Dice, el Papa que vino en Madrid, no era el Papa, era su compuesto. O sea, sí, no hay que ver, engañar a la gente de buena voluntad. ¡Ah! Y era un es un comunista que dijo esto, ¿eh? Es importantísimo esto, porque lo normal tenía que ser, sí, gente madre, tontos y tal, y pillos y tal, ¿no? Piensa, ahí está la gran verdad, pensar. ¿Eh? Libre pensamiento, libre pensador. Y este hombre piensa de las cosas, aquí veo los sinvergüenzas, que viven a costa de estos de buena fe. Por esto yo a tu abuela y a mi suegra pues las pongo a un lado y con toda aquella gente inocente y las respeto ahí. Lo que pasa es que yo doy agarrapazos a los demás y después se burlan de esta gente ahí. Aquella pobre mujer que un día me presentan aquí, no sé si era María Pardo, no sé, una mujer de unos 70 años o dice, ay, Cayetano, yo hago unos sueños, tengo unos sueños maravillosos. Muchas noches me paseo por encima del mar con la Virgen María. Y me da la mano, y me habla, ay, qué maravilla. Y cuando me despierto, ay, ahora ya. Y claro, y he dicho, voy a ver qué Cayetano que me dice de todo esto. ¿Qué tenía que decirle? Ahora venga. ¿Qué tenía que decirle, Tomeo? Que ya está bien. ¡Ahí está la cosa! ¿Qué daño hacía? A una pobre mujer de 70 años. Lo veía todo claro. Y claro, que sí, ve a la Virgen y tranquila. Y yo le dije, toda la gente tendría que... ¿Qué parece que esto es bueno? Y claro que es bueno, puñetes. Es bueno, y es salud, le decía yo, de toda forma. Ahora que venga un tipo ya a medias así... Bueno, lo habéis visto y lo hemos oído. Por esto yo le di la reprimenda. Ah, yo he estado allí arriba y he visto a Dios sentado en el trono. ¡Miau! No, trono. Suputate de que te voy a dar tú. Y pintad, que es el buen señor en la torre. ¿Por qué? ¿Por qué? Era de batir posición. Porque, no, además que se esfuerza, porque las 30 monedas circulan. Se esfuerza y puede perder la salud detrás del rollo de un libro que no va a leer nadie, ni va a salvar a nadie. Puede perder la salud. Exacto. Mientras que aquella pobre mujer dice que es feliz. Es feliz. Y le produce una tranquilidad que después repercute entre sus familiares, el de la gente, claro que sí. Puñetes. Y salud. Física, espiritual, moral, todo lo que queráis. ¿Por qué decir de pensador libre? Yo creo que esto es bastante importante y por aquí, gracias a Dios, aprendemos de esto. Hoy, y es una pena, han muerto tres monjitas, pobrecitas, de verdad, es una pena. No es, ¿hoy? No es que quiera hacer un chiste, lo ha dicho la tele, un accidente en Valencia. Sí, este ah, sí, no sé si, ¿quién se mueve? ¿Dónde me tomaron un perno? Sí. Sí, no es que quiera hacer un chiste, pero ha muerto estas tres monjas, eran dos países, o sea, dos monjas y la superiora, y van con un Citroën y han embestido con un autobús y se ha pegado fuego. Bien, pero era el tercer accidente seguido que tenían. No se han parado en ninguno y eran del convento de las Santas Madres Reparadoras. Entonces, que reparan. Si eran tres accidentes seguidos. La misma mañana, uno detrás de otro, y no se han parado en ningún coche. Hombre, esto es ir contra el código. No, ya a mí me sabe mal en cuanto es la muerte, pero esto... No, ahí está, que si uno es libre pensador, ve la ironía, el convento de las madres reparadoras, pero ¿y qué reparan? Si pegas un golpe, te tienes que parar enseguida, a ver si ha habido un herido, y sacar el seguro, y ayudar. Bueno, aquí está... Jaime, que el taxista sabe bien el código. ¿Y el pasado? Que han pegado un golpe y no se han parado. Han pegado otro y no se han parado. Madre. Ahora faltaría ver cómo iban. porque igual venían de la ruta. No, pero a la tercera. Pero a la tercera. Pero permiso de conducir o no. Pero oiga, si son del convento de las madres reparadoras. ¿Qué pasa la reparación? Que repara. Hay que reparar el primer gol. Claro, claro. Ahí está la ironía de las cosas. Veo la hecha la herejía del grito, ¿eh? Que tienes ahí. Bueno, voy teniendo su cintura más. Hasta la bicicleta. Se paran reparadoras. Las benedictinas. Ayer me pegó una bicicleta detrás. San Benedictino. No, pues yo hablando de las cosas. Pues hablando de las nunca reparadoras, resulta que ayer salió un de esto en la tele y resulta de que ya ha llegado la informática a la señora reparadora. Y la informática, no sé qué, y yo leí de que ahora se han hecho un folleto buscando, captando gente para entrar dentro. Ayer salió la televisión. Pero de manera, dice, bueno, salen un montón de grupos religiosos católicos que hacen un montón de conventos que hacen exactamente lo mismo, ¿no? Unos se dedican al marketing más abiertamente, otros conservan la parte. Bueno, la dualidad de la religión católica, ¿no? Sí, falta de vocaciones. Como piden vocaciones, pero ya con folletos y dicen convento tal y tal, en la sierra tal, con vistas al panorama y te lo ponen así. Pero yo tengo una idea, un semiborrador de una carta. A pan gratis, si de una carta. Para hacerla y mandarla a la prensa, si tengo tiempo o ganas, lo haré. Y es eso. Vamos. No, esto no lo he leído. Pero he oído una noticia que mañana, no sé qué día, es el día del Domun, salen 150.000 personas en España a pedir, se consiguieron 2 o 3 mil millones del año pasado. Entonces, si esto es bueno, y si es bueno ser misionero, y si es bueno ser misionera, ir a evangelizarlas, entonces nos vamos todos los del paro a hacer misiones. Todos, pero en el INE directamente, todos ahí. Y si no cabemos todos, nos vamos los demás de militares. Y ya veremos lo que pasa. Quizás sea el fin del mundo, pero que no haya ni una persona parada. Tomeu. Y esto lo tengo en la idea de una carta. Dijo que aquel chico de Valdemosa, que se salió, lo hizo mal. Tenía que llevarse a todos los chicos a la ermita de Valdemosa. Claro. Caben allí, cabrón, cabrón. Se acabó la paz. A mí no me abrieron un portal, o sea que no creo que haya muchos sitios. Bueno, hay excepciones, ¿sabes? Pero, a mí como me vieron grande de este, que se moje. Dirían, este es un hereje grande, que un gran hereje. Que se riegue, sí, pero la zona es muy pequeña, no tendría que mojar. Ni a este muchacho que lleva no le llega el nivel. Para que le llegue al cuello. Para que le llegue al cuello, madre mía. Estarán los frailes. Bueno, en el limbo. Bueno. Yo me acuerdo cuando estábamos en clase de religión en EGB, que por cierto la daba el don Bartolomé. Bueno, ¿cómo es don Bartolomé? Y yo sé que los protestantes y testigos de Jehová salían de la clase. Los testigos de Jehová protestantes tenían que salir de la clase para que él diera la clase. Y bueno, es una especie más de herejía, ¿no? Como que ellos no iban con las suyas, pues fuera. Y usado. Luego ya se hizo más suave, que era lo de ética y religión. Ya podías escoger lo de la ética y la religión, que más o menos, pero el que daba ética era un cura igual, o sea, eso no es ética, por lo menos es un chancho, esto es moral, moral de púlpito. Yo lo que quería decir de lo que salió en el Brisa es que no sé a quién se lo dije, que a mí no me ha gustado. Ah, de eso ya es. Sí. Me leo. Jaime. Si está mayor aquí, yo. Mayor aquí, pero tú crees lo mismo. Me llevo. Lo del lado. Sí. Martí Valls. Lo entiendo, yo mayor aquí, yo sí. Sí, sí. Cayetano Martí Valls, Inca 1918, reformador religioso. Trabajó de yesero desde 1932 hasta su jubilación. Después de hacer parte de formar parte de algunas sectas, fundó en 1985 en Palma, el grupo religioso de Iglesias Pobres de Cristo. ¿Y decías, Luis? No, que a mí no me gustó la definición que hicieron. Sí. De lo que pueden decir, de reformador religioso y tal. Ah. Sí, yo lo entiendo y según sí, bueno, pero, lo entendemos. Sí, pero men, porque Juan, sé que ha habido aquí. Sí, va, No te esperas por eso, si hemos tirado un chapón. Reformador, que reforma. Reforma. Reforma. Acción de reformar o reformarse. Religión reformada. ¿Qué reformar? Reformar, formar, rehacer, reparar, restaurar, arreglar, corregir, enmendar, enmendarse, arreglarse o corregirse. Hay todas estas definiciones, de reformar. Por lo tanto, si es un yesero, bueno, ¿qué es lo que puede reformar este yesero? Bien, pero alguien que lo lea muy de pasada. Ah, bien. Pero no. Alguien que lo lea normal, así, normal, como se lea la noticia del diario. Reformador religioso, un católico pensará, un protestante. Sí. O cualquier otra cosa. Pero si alguien ya lee que ha sido, bueno, que un yesero y tal y cual, y luego formó la secta, tal, luego la religión, el grupo religioso y Iglesia Pobre. Es lo mismo. No está bien detallado. Sí, mira, eso no está bien especificado. Esto mira. Para el yesero está bien. Ahora, el tío que lo ha escrito es con la idea de que se piense precisamente lo que pensamos, de que es eso. Y reforma vino de Lutero, o sea que es alguien que se aparta, que se va y tal, o sea que reforma aquí tiene alguna relación con el eje. Y después, encima de que monta otro numerito, que sería la Iglesia Pobreta, pues el que lo ha escrito con esta idea. Que bueno, que también es lo que me dijo Tony, que gracias que ha salido. Por aquí. Pero aquí pone reformador religioso. Pero bueno, pero sí. Digo yo, Cayetano no ha reformado nada, son las demás religiones que han reformado la verdadera religión. O sea, sí, ahí está la cosa. Sí, pero lo que digo, yo, la gente que no nos conoce, es aquello de... Es normal. Y más si pone... Que hablen de nosotros aunque sea mal. Ahí. Y más si pone si están en sectas, que no quiero sectas, y luego formó el grupo religioso. Es lo mismo. Es que la gente no entiende que la Iglesia Católica es una secta. ¿Cómo no piensa con la cabeza? Pues claro, siempre se quedará en el mismo sitio. Porque cualquier religión es una secta, cualquiera. Con muy grandes millones que tenga de seguidores, es una secta. Es que si vamos al fondo de la cuestión y acudimos a las más antiguas de los egipcios, y después al judaísmo, que los que más conocemos cerca, así de, pues para mí, tanto aquella religión de los faraones o de los sacerdotes que tenían ya almacenado el trigo para comer bien ellos y después el judaísmo, para mí son sectas, herejes, sectas de la religión verdadera de Dios. Ahí está. Pero se necesita pensar mucho para llegar a estas conclusiones sencillas, claras y profundas de que, caramba, si admitimos la palabra religión, solamente podemos admitir la religión de Dios. Caramba, la religión de Dios. Es muy fuerte todo esto. Porque ¿cuántas veces hemos dicho por allí? El ateo, de tejas abajo, el ateo, ¿qué pasa? Si vive la vida normal, sencilla, no la ensucia, vive como persona, está en la religión de Dios. Es ahí. No es aquello de hablar de Dios, porque la gente crea que creemos en Dios, no. Y no sé quién dijo esto de yo gracias a Dios soy ateo. Es una maravilla esto. tanto si se dice en plan cómico como en serio. Además, que dice Jesús, los publicanos y las rameras os van delante, y aquellos que dejan el herido en el camino, y pasan sacerdotes y levitas, y pasa gente religiosa, gente de Dios, y pasa uno que no tiene nada que ver con esto, y se lleva al herido. Si es que la cosa está clara, la religión de Dios. Por lo tanto, para mí, los... toda la religión, los sacerdotes, toda la cosa formada, son herejías, son sectas de la religión de Dios. No, que yo pienso que más que reformador, para mí hubiera estado más acertado continuador. Ah, pero... Entonces sí que quien lo leyera tendría que haber pensado continuador. Entonces sí. Pero... todos los periódicos de Palma tienen la oración de la iglesia pobre. En Jaume Senat, ven, que no hay ayer estudiar en Tomen, cuando me presentaron la carta del país, la contestación. No. Mira. Y, como siempre, la comedieta, que lo sentimos y tantas cartas y... y tampoco han publicado la oración de la iglesia pobre. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Qué podemos esperar de esta gente? Pero es que basta que mires aquí, no es por criticar a nadie, ni mucho menos, pero aquí pone un señor, negociante, 27 líneas, y de ti, 6 líneas. ¡Ah! Negociante, hay 27 líneas, y luego 6 líneas. Pero la cosa está clara, ¿eh? Venga, aquí, o sea, no... está clara la cosa. Porque ellos, el sistema religioso y político, absorbe perfectamente todos los reformadores que hay, pero no continuadores. Pero es que... por esto, reformadores igual, como si salen 20. A ellos les da igual. Continuador, es que desde el momento que se reconoce que es continuador, es que dice que los otros no lo son. Entonces sería reconocer como que sí, que es por aquí por donde se va. Pero claro, sería desechar todo lo otro. Es que el tanto católico. Es que la contradicción no es esa, es que el hereje se convierta en ortodoxo. Así como yo digo. Lo que hace hereje es ortodoxo. ¿Qué continuador? Si somos nosotros los continuadores, o los protestantes, o los mormones. Claro, por eso han puesto reformador. Y ahora, ¿veis? Ahora es cuando podemos hablar un poco de todo lo que tantas veces yo insisto, de esto, de palabras o de nombre de iglesia pobre. ¿Por qué? La persona que lea en la prensa una carta de cualquiera de vosotros, en fin, y uno más de la iglesia pobre. Iglesia pobre. Entonces, esto de la iglesia católica y protestante, entonces, si estos dicen que son de la iglesia pobre, entonces, ¿qué pasa aquí? Nosotros son de la iglesia rica. Y puede ser una iglesia rica la de Jesús. Ahí, pues ya. Y esto es lo que les duele. Esto. Porque en aquella ocasión de aquel cura, y me lo han dicho varios, pero lo acentúo mucho. ¡Caramba, Cayetano! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No digas que trabajas de mesero! ¿Os dais cuenta? A este reformador. No les va bien esto. No digas que trabajas de yesero. Porque el yesero, sí, como el albañil, como el enterrador, como el carpintero, el herrero, como el basurero, el que, lo que queráis. Estos no saben nada, solamente tienen que hablar de fútbol y de putas y líos y ya te arreglarás. Pero, caramba, un yesero que se meta en cosas teológicas, en cosas de Dios. Bueno, Si ha quedado esta palabra aquí, es una palabra que está también en el diccionario. No me la he sacado yo de... ¿Y será seguro que lo dice ambos botones? Aquí. En el diccionario que tenemos aquí... ¿Y en la Biblia? Está, y en la Biblia, o sea que... Y es todo un... Señor... Mi tío... Premio Nobel. Mi tío es fraile. Mi tío es fraile, es que va a venir aquí, ¿no? Un otro fraile que hablando un día, vinieron a comer sobre Cayetano y lo de iglesia pobre, porque como ya había venido antes mi tío aquí, pero luego estaba el otro, que también es fraile, pero no había venido. Entonces, pues, yo pues decía todo lo que había aprendido, lo que sé y lo que siento y lo que creo que es verdad. Entonces el otro me dijo, ¿y tú? Es que tú has leído la Biblia. Y yo, no, yo solo lo sé de hoy. Y me dice, pues me han dejado asombrado, porque todas las ideas que tienes son verdad. ¿Y por qué no, en vez de decirme esto a mí, no vas a decirlo, a predicarlo en tu parroquia? Y yo, mi parroquia. ¿Qué parroquia? Y sí, la de tu barrio, la iglesia que hay. Y yo, no, que vengan a mi casa si quieren, yo no voy a ir allí. Es que es a vosotros los que os conviene que yo vaya allí a predicar. Bueno, no yo, los que tienen ideas, pero es que tus opiniones las has de hacer saber a los demás. Bien, pero no importa ir a una iglesia para eso. Joder, ojalá. Yo no era una iglesia. Ya lo hubiera dicho, ¿eh? Ojalá. Y seguro que el próximo ya no me dejan venir. Y luego, eso fue una... hablando mal, una coña. Claro. Que después me dijeran... no me dijeran nada, que no me dejaron leer lo que yo quería en la iglesia. La boda. Pero sin meterme con nadie. Ya lo tenían todo preparado. Ya cada uno con su papelito, menos yo no sabía que eran esos papelitos, pero luego me supe. Cada uno ha salido a leer allí. Pero esto, ¿quién te lo decía? Tu tío, que es el cura. Y te mandaba a la parroquia. Digo, ¿Y por qué no lo predica, eh? Y todo esto. Que es un profesional. Y todo esto porque no lo expones. ¿Y los demás? ¿Y el que hace? ¿Y el que expone? Es mi parroquia, es mi parroquia. Que no voy a ninguna parroquia, no tengo ninguna parroquia. ¿Todo es el comer? ¿Y el que hace? Luego me dijo, como refiriéndome a mí, que fuese yo allí, ¿vosotros acaso me dejaréis decir esto, por ejemplo, en La Salle? Hombre, yo como tenéis tantos salones allí, a todos los alumnos que tenéis que enseñar religión, no me dejaríais, ¿verdad? Nosotros seguimos un programa de enseñanza y tal. Sobre todo en todas las palabras que se han mencionado, iglesia pobre, secta, herejía, hay que ver la importancia que tienen, ¿eh? Porque sabemos que lo que aquí se está predicando no son palabras, no es una palabra es así o es así, ¿no? Sino la vivencia interior, que como consecuencia luego uno pide justicia y todo lo que quieras, lo importante es lo interior. Pero la importancia que tiene es saber una palabra emplearla, porque a veces una palabra es como un puñetazo, das en el grano, ¿no? La palabra herejía, por ejemplo, emplearla de esa manera, o lo que tú has dicho antes, no reformador, porque eso es referencia hacia esa secta, sino continuador, porque hace referencia al origen. Y no digamos la palabra iglesia pobre, la fuerza y el puñetazo que es, porque decir iglesia pobre es decir iglesia rica, todo lo demás, ¿no? Entonces, las palabras bien empleadas van lejos, sobre todo para ellos que les duele tanto y emplean nombres pomposos. Iglesia evangélica, iglesia verdadera, iglesia católica. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de Dios. Y se te van a decirlo ellos. Y es chocante. Sí, pero nosotros estamos salvados porque somos religiosos. O los que nos siguen. En estas organizaciones religiosas que hay en Palma, que yo las he visitado todas menos esta luterana, esta no he estado dentro, pero la anglicana sí, Después, los pentecostales, ciencia cristiana, la iglesia evangélica, mormones, bautistas, pentecostales, en fin, testigos de Jehová, católicos, todo esto lo conozco allí dentro, en fin. Y todos son nombres que se sacan de la manga para organizar aquello, pero nadie se atreve a decir iglesia pobre. Y es que en todas estas organizaciones, si vais vosotros un par de veces, veréis ahí dentro ricos y pobres. Y está. Y lo veréis después en toda España y en todas partes y en todas las religiones, pero hablando de este llamado cristianismo, católico y protestante, veréis que hay los dos grupos, ricos y pobres. Y a veces es tan asqueroso que te avergüenzas de estar allí dentro. Porque después se han terminado, supongamos, el servicio religioso que dicen ellos, y después la xerradeta, como hacen los políticos en el pasillo, pero que es en el local mismo, y ves poco a poco, y si tú observas, aquí 4 o 5, y aquí 4 o 5, o 10 o 50, según la cantidad que hay de gente, y aquí un grupo, y aquí otro. Te acercas y aquí hay don fulano, don mengano, el médico, el abogado, el arquitecto, el empresario, aquí. Los demás, los obreros, los pobres. Se marchan de momento. ¿Eh? Cuando le dan la bendición, se van. Pero, ¿te das cuenta? No hay dos. Y esto lo he visto en todas partes. Que no me extraña que estén tan sucios. Y aquella vez que, y esto lo he contado muchas veces también, que me invitaron a una utreya, un nombre raro de los cursillistas, que organizó un tipo de la calle, es un sindicato, un tal también ya hace años, y estos cursillos de cristiandad, se habló bastante de esto y hacía mucha, hasta llegaron a ser mal vistos por algunos sacerdotes o obispos, no sé por qué. Parecía que aquello era una especie de esto, de herejía ahí dentro. Pero en la Utrea esta, en esta reunión extraordinaria, en el Montesión, pero al lado de la iglesia, bueno, donde están los jesuitas, me presentaron don Pepe, miren, sí, José Buárez, el viejo, y otras personalidades, había el alcalde, el gobernador, estos estaban ahí, pero a mí me presentaron a don Pepe este Buárez y a muchos obreros que trabajaban en la fábrica de Buárez. ¿Ves, Cayetano?, me decían los sacerdotes y ellos mismos, los obreros. ¿Ves? ¿Ves? Aquí todos somos hermanos, nos tuteamos. Hasta con don Pepe de Buárez, nos tuteamos, somos hermanos. Ah, bien, pero a ver, y todos estaban escuchando y había mucha gente, pero don Pep en Buárez, que el señor hace un balance al final de año y os reparte los beneficios y no, pero Cayetano nos da el salario, estamos seguros, asegurados, no, el balance, estos beneficios se los lleva él y vosotros los quedáis simplemente con el salario. ¿Qué pasa aquí? Y los curas enseguida, ah, mira, ya pasamos de hora, tenemos que empezar, y pum, y pam, y me dejaron ahí, con la herejía en la boca. ¿Qué pasa aquí? ¿Es fácil? En la iglesia católica ahora no sé qué hacen, pero hace un tiempo ya la misa terminaba, daos el ósculo de la paz, la mano y... No, y a veces besos, pero ahora la mano, el ósculo de la paz, el saludo de paz, paz, paz. Yo soy el obrero que estoy en paro, me giro aquí, veo al señor Gobi, empresario y que tiene mil obreros que le llenan el bolsillo. Ah, paz, paz, miau, paz. ¿Qué paz puede haber? Si este se ha enriquecido a mi costa, porque somos de la misma religión. Y el cura después nos dice, Cuidado, paz, paz, Cayetano, no te preocupes, que Dios juzgará todo esto. A lo mejor Gori no irá al cielo y tú sí. Yo me quedo un poco contento, me contento un poco y pienso cada día, y aún no se muere Gori para ir al infierno. ¿Qué pasa, tío? Ay. Sí. Pues vaya, católico si está deseando la muerte del otro. Bueno. Es mejor que se quede en su casa. No, no pensará mal, ¿no? Sale mal galanto. Por lo menos está con paz en su casa. Ahora ya podéis ver en la mezquita que aquellos árabes la cabeza al suelo. ¡Alá! ¡Envíanos más petróleo! Para ganar más millones. Y el otro pensará, ¡alá! Que vayan a hacer puñetas estos tipos y los pozos que se destruyan. ¡Alá! ¿Qué pasa aquí? Ah, ya. La iglesia es un cementer. Petit i dona bon compte. Mentre hi hagi gent tonta, que allà viuran bé. I els rabinos viuran bé i els escolàpios... Amb... Qui són els escolàpios? No, els escolàpios. Tots viuran bé. La reparadora. La reparadora, tots viuran bé. Hace algún tiempo vi un reportaje sobre el Tíbet y ahora ya no, cada vez tienen menos lamas porque como va mucha gente de turismo, pues que ya no quieren saber nada de ser curas, que como ya viven bien, que cada vez hay menos. Yo digo, buena noticia. O sea, no les quedaba más opción que ser curas para vivir, pero ahora si tienen más opciones, ¿para qué van a hacerlo? Hermanos de las escuelas cristianas. No vols fixar com una casa, oi? El perico ha estado interviniendo todo el tiempo. ¿Qué ha pasado? Haciendo la contra al tema. No estaba de acuerdo. Me estaba yo allí, como está que para pesar. Sí, claro. Puede ser. Reclamando, reclamando la. Echaba de menos. Hay que decir otra cosa, Madalena. La ventana está abierta y hace una corriente. Este, está allí en medio de la corriente. Y pues quiero llegar también. Ah, está allá. Pues ahora está. Pues es un topaz. Sí, no, es que claro, es topaz. No, tiene frío. A lo que es topaz. El hombre tiene frío. Yo tengo la culpa porque estoy más cerca. Claro, los dos. Pero estoy lejos, Madalena, no recibir un palo. Otra cosa, para está, mañana está aburrido, pues, sale un poco del tema. Para no sé compañero ni compañera. Quedamos en casa. No, estará un poco aburrido. No. ¿No? Otra cosa. Bueno, si quieres quedarse a comer con el pamboli, ¿no? A comer en tu casa. No, pamboli y lo demás. A mediodía. Para que no sea muy tarde también. Sí, al revés. No subí, sí. No, pues no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no Bueno, envíame a Maris en Castro y todos. Ah, muy bien. Y en Lluís también. Los pobres en Comadiu. Dales un saludo a los pobres, ¿eh? ¿Dale? Un saludo a los pobres. ¿Quién? Es de Rico. ¿Luis? No. ¿Da saludos? Bueno, puede ser Rico en el chat. Saludos a los pobres. Nos tenemos a un pobre para cada uno, por favor. ¿Un saludo? Sí. Mira, ahí. ¿Sabes lo barato que es eso? Un saludo. Regalar un saludo. Ahí ves, arriba y todo fuera. Pero es bueno, todos esta aldea, o sea, sí. No queda falta. Hace muchos años que nos contaba nuestra madre que por aquí en Lisboa era el paseo, porque un poco de teatro aún no había sido, sí. Y era el paseo ahí lo más importante. El domingo por la mañana, el domingo por la tarde, a pasear por el borne y sillas alquiladas, para sentarse ahí. Y había dos señoras, porque claro, la rambla, el borne, bueno, la rambla no tanto, el borne. Mucha gente apiñada andando, por la derecha daba la vuelta y venían otra vez. No se subían así y después no se bajaban. Y mucha gente, claro, te tocabas, ¿no? Y oyeron dos señoras muy bien vestidas en aquel tiempo, sombrero, porque cuando la mujer llevaba sombrero era que era gente rica, muy bien trajeadas, y no sé si era mi madre o se lo conté, no, mi madre, pues, y oyeron que, ¿quién lo diría? Decía una señora a la otra, las dos amigas. Y este mediodía hemos comido solamente moniatos, bolich, para comer. ¿Habéis entendido esto? Pues ahora, ¿cuándo? En el 46. Yo he conocido gente para, sentar, para figurar, para figurar. Ah, bueno. Se han privado de esta para comprarse una cosa u otra. Y ahora parece que ha habido una especie de rompimiento de todo esto. Pero era patado cuando era muchacho. Porque quería la gente aparentar. En el año 43. De haberle así dicho de esto de iglesia pobre, seguro que vienen a mí y me echan fuera de España. Me destierran. Y no, y para poder sentarse a una silla del borde, tenían que pagar. No querían sentarse al suelo, en el banco, para estar nuevo, Cristo ya estaba. Y en la iglesia de San Francisco de Palma, no sé si hay otras, o había, no, me parece que era solamente, no sé, o Santo Envalía también. Bueno, unos asientos para sentarse al lado del altar, pero los bancos así, y entonces había uno o dos así, dos me parece, así, y así, al lado del altar, pero se subían en dos o tres escalones, y aquello más alto, y cerrado con unas cadenas, y no te podías sentar ahí porque era para los señores de Palma. ¿Os dais cuenta? Imaginemos que vamos nosotros allí dentro en aquel momento y decimos al sacerdote y al sacristán, nosotros somos de la iglesia pobre, bueno, aquí para los señores, estos bancos para la gente mediana, vosotros de la iglesia pobre, a la calle sentados en el suelo, a la calle, a vosotros. Pero aquí ya no hay leones, porque ya... ¿Os dais cuenta cómo está todo esto? Y aún parece que hay por los restos de estos de... ¡Ay! Hay unos bancos que estaban para las autoridades, adelante siempre. Esto en los pueblos todavía existe esto, porque con la excusa de las autoridades, no son las autoridades, están las fuerzas vivas, que se llama. Y las fuerzas vivas es el farmacéutico, el abogado, el juez, si hay, y el capitalista, o sea, el que tiene pasta. Sí, pero de la gran posesión. Pero teníamos. Se hace todavía, claro. Aquí, en los pueblos. Teníamos un yesero, un tal Hipestrada, que era él. Y era este. Bueno, este había estado encerrado varios meses. ¿Tony del Tisset? Gisella, Tony Hipestrada. No, estuvo encerrado este. No, sí, pero ya de edad. Sí. Encerrado ya en mí. Estuvo varios meses, el rojo, que no iba a misa y. Bueno, pues este ya tenía las ideas bastante claras de todo esto. Y se venía cada vez que. Yo creo que pensaba incluso chistes, arreglaba cosas. Y si no, y se ve que este tiene influencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? Ya lo escuchábamos porque ya veíamos que iba a decir algo gordo. Sí, porque dice que tiene un amigo que es amigo de un vecino del chofer de Franco. Se ve que ¿Veis? ¿Veis cómo ha estado siempre todo esto? El gran, ¿eh? Si es que ya es influencia. Que nada, oímos. Que esté, que viva en un piso cerca del sol de Franco o del general Tal. Algo le. También por rebote de él. Algo le pega. La pelea, la pelea. La pedrea, pero viene apedreado. El reitrego. Porque nadadera se forra muchos días del reitrego. El mismo dinero siempre. Feliz. ¿No sería mal algún día una cinta de estas poderla oír el obispo de Palma, Teodora? ¿Seguro? ¿Seguro? No, ¿eh? ¿Qué sé, va? Pero que ya no se le han apartado mucho. ¿A tan avall? No sé. Allá un día. No, pero. Ya podéis ver, oír la cinta delante de otros. Ay, ay, este hereje, este Cayetano, ay. Y después el solo. ¿A puñetas? No sé si me haré de esta iglesia pobre. Si cada viernes todos revientan chistes y ríen, a ver si también hay buñuelos y hay cosas. Móstatelo. Ay. Déjate que debe tener unos buenos dolores de cabeza, ¿vale? Porque hay un montón de periódicos que le están atacando y le están poniendo a salir. Con esos dos dineros de la herencia. Mira, que no haberse metido en cosas raras. Debe tener un dolor de cabeza. Una herencia de miles de millones. Y el dinero, para que la dirigiera él, para crear una universidad. Que había un follón ahí. Dejado tierras y casas, dinero, qué sé yo, que se encuentra. Él directamente. ¿Qué se encuentra de allá? ¿Quién? Y lo dejó el obispo de Mallorca, que lo había conocido, lo dejó de. Ay. Eso es lo que tiene. ¿Y por qué no lo dejó por un abogado? Que ya no más nomás, sería. Ya, que sí, ya está doble. Pero siempre dejan al cura del administrador, porque en Andalucía murió uno de más de 1,000,000,000 y que le acabó a los pobres del pueblo. Pero tenía que administrar el alcalde y el cura. Poco le debía llegar. Porque qué poco le habría dado a aquello. No era más que una bicha, al pobre y al cura. Pero eso es el pueblo de la yo creo que es lo mismo, pobre de la pero la toma de la carita también. No hubiera sido bien. De la obra de Arraína, ¿no? Es una proyección. Y otra. Ay, otra de Tony también. Un Tony Pestrada. Hablando de dinero, millones y. Yo no sé si habréis oído decir esto a alguien, porque claro, después se pasa de unos a otros y se dice y. Sí, se estampa mal un debate. Si ahora sacara yo de la lotería 50 o 100 millones, yo todo lo daría a los pobres. ¿Cómo? No, sí, a los pobres de mis hijos. Todo se queda en casa. Así es, sí. Pero al menos es honesto, ¿no? Otra, María, ya lleva a decirse. Otra vez también de Tony Puesterave. Vamos a comer, mediodía. Nada. Y podéis estar seguros. Yo en mi casa, siempre, por lo menos... Hay algo en el cine. Tengo en la mesa, por lo menos, sí, voy a leer la, dos platos. La, el cristal. Caramba, tú qué comes, sí. El de abajo y el de arriba. Lo más animado. Tengo que haber... Para que no se enfríe. Ya es dos platos. Y ahí era este hombre, que durante toda la semana trabajaba de quesera. Pero lo suyo era, después, fin de semana. Esclat de Sainz, en las capillas... en la pesca y que era bajo y al campo, sí. Es increíble que un hombre así lo pueda meter en la cárcel. Es increíble. ¿Y cómo ha hecho? Es increíble. Un trabajador y honrado. Y tenían que haber metido a los que lo metieron. Verdad. Y una vez un amo de gente. Una bella persona. Tengo una foto de que a mí. Enterrar los buenos y que los malos están en los. No,